Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Buenos días, amigas, amigos. Una semana más iniciamos el día de hoy, lunes 9 de junio. ¿Cómo pasa el tiempo? Miren ustedes, ya nuevamente estamos en la segunda semana ya de este mes que apenas habíamos comenzado. Bien, un abrazo para todas, para todos, amigas, amigos. Esperamos que esta sea una semana de éxitos, que sea una semana pues donde podamos concluir algunos proyectos, donde podamos ver algunos resultados y, por supuesto, la invitación de siempre para trabajar con ahínco, para trabajar con toda la energía, con toda la buena voluntad, a ver si es que pues esta semana nosotros marcamos la diferencia. Buenos días, y está con nosotros Andrés Viracocha. Un abrazo, Andrés. Él siempre sonreído, bien peinado, bien planchado, que buenos días, Andresito. Amigas, amigos, iniciamos entonces, juntémonos en la casa el día de hoy. Y quiero comentarles qué tenemos para ahora. Bueno, hoy vamos a escuchar a Francis Cabrel, vamos a escuchar a Serrat, vamos a escuchar a José Luis Perales, a Ángela Carrá, pues Alberto Cortés, Alberto Vázquez, Mona Bell, Manolo Muñoz, Angélica María, entre tantos de esos grandes de la canción de los años 50, de los años 60, 70, pero que inclusive hasta nuestros días pues nos siguen acompañando con su talento y nos recrean, ¿no?, espacios de la vida que nos han parecido importantes, amigas, amigos. Bueno, por otro lado, quiero contarles también, había bastante tráfico la mañana de hoy, y es que se había organizado una caravana para llegar hasta Tababela, al aeropuerto. Pues miren ustedes, los fanáticos, las fanáticas, esas personas apasionadas por el fútbol, pues nada menos que habían organizado esta caravana para despedir a nuestros jugadores, para despedir a nuestra selección en el aeropuerto de Tababela. Entonces, pues sí, comenzamos y estamos, creo yo, que totalmente futbolizados. La verdad es que ya el tema de conversación es el Mundial, ¿no? Se oye los temas del Mundial, pues ya se apuestan, ya se están haciendo pronósticos. Y claro, pues el 12 de junio desde las 12 del día, pues comienzan ya las previas en algunos canales de televisión y todo lo demás, porque es la inauguración. Tenemos ahí la posibilidad realmente de, qué sé yo, que integrarnos, aunque sea a lo lejos, de nuestra selección ecuatoriana, para hacer fuerza, para decir adelante selección, adelante Ecuador. Bien, amigas, amigos, bienvenidos nuevamente, bienvenidos, y sin más, vamos a conversar entonces ahora, vamos a comenzar ya con nuestro programa del día de hoy, y este tema se llama Rasguña las Piedras, e interpreta el grupo Sui Generis. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Thank you. dejado de imitarte. Es que solo quiero despertarte. Y por fin yo tus ojos que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Buscamos abrazarte y destacar las manos, pero qué libre vamos a crecer. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. En el libro de Estefanía Mosca, Continentes, y este en especial llamado Mediáticos, pues son textos recogidos, ¿no?, que cobran vida diversos personajes contemporáneos que estos textos están representados a través de su voz, en otros casos de sus peripecias vividas, los sueños y pesadillas de nuestro mundo global mediatizado. Estefanía Mosca cruza la frontera que va desde lo sublime a lo banal, de lo real a lo aparente, de las fotografías que atrapan el instante huidizo hasta la gracia vacua de los cibercuerpos, de los falsos asideros que arropan nuestras identidades hasta las más ciertas crueldades cotidianas. Encontramos aquí la acuciosidad de la mirada crítica, sin concesiones, que ha caracterizado la obra narrativa breve de Estefanía Mosca. Ella nació en Caracas en 1957, ensayista, narradora, cronista, y pues durante su vida ha colaborado con importantes diarios y revistas de su país, de Venezuela, y también del extranjero. Y de este libro, precisamente, quiero compartir esta mañana con ustedes, amigas, amigos, pues algo del trabajo de estas compilaciones de Estefanía Mosca. Dulce Esposa es uno de ellos, dedicado a Clarice Lispector. Dice: usualmente limpio la ropa temprano, en la mañana. El problema, como siempre, son las cucarachas. Unas madres cucarachas, y hasta abuelas deben ser por lo grandotas y pesadas, que rondan numerosas y silentes, apenas audible el graznido de sus antenas contra la superficie de algún papel. ¡Brinco! Allá viene ella. La maldita cucaracha se ha refugiado en el escritorio y vergonzosamente lo sé, no he logrado eliminarla. Es repugnante y da miedo. La muy odiosa lo sabe. La perseguiré hasta donde pueda matarla con el zapato. Pero ella se regodea en acecharme desde los rincones, desde los libros, los aparatos de sonido o debajo del calor creciente de la Macintosh, y no he podido destriparla como sueño. A veces, pues, encontrarla hecho polvo en uno de sus rincones. De noche se hace imposible lavar la ropa. La cesta, puntualmente, después de la siesta, pues se llena de cucarachas y no hay como agarrar ni la más mínima de las prendas. Ni modo, es por la mañana cuando lavo la ropa. Las mañanas son muy buenas para los estados de ánimo. Digo, uno ve el sol y es cierto, todo recomienza. Doblo las sábanas bien calientes, así agarran el filo correcto para abrigar el amor, si tengo suerte. Esta es Dulce Esposa, a Clarice Lispector. Esta es una de las obras de Estefanía Mosca. Y claro, este libro realmente tiene, en general, tiene textos muy cortitos, muy cortitos. Este, este es uno de ellos, se llama Cestas, y dice: las cestas crujen, son de paja y han estado al sol por tanto tiempo. Plátanos llevan allí, frutas, la única virtud del trópico. En las cestas llevan mi ropa limpia, llevan las sábanas que no pesan ni crujen, sábanas limpias. No se marchen, no se vayan siempre, quédense, necesito compañía, otro para recorrer lo blanco. Este es otro de los textos, como decía, de Estefanía Musk. Seguimos, y le pedimos entonces a Andrés escuchar a Francis Cabrel. ¿Escuchas crecer una flor? Realmente este es un poema. Escuchas crecer una flor, no te importa que suene un motor. Siempre hay agua al llover, si hay incienso hay olor. Escuchas crecer una flor, un perro te ladra y da igual. No hay grito que rompa tu paz, porque puedes huir como el agua en la cesta, viviendo tu vida en color. Y coleccionas las flores del otoño, pétalos de un bosque que murió. Y al borde del invierno tus libros se hacen viejos y tú te consigues dormir sobre un suave algodón. Metida en el cálido olor del invierno en tu cama, besando tu piel y esperas la vuelta del sol. Y das en un segundo la vuelta al mundo y pides que te espere a cenar. Y un año es una hora, porque no lo valoras cuando estás oyendo una flor, como crece una flor. No importa que suene un motor, cuando tú no me encuentres es que estoy junto a ti, queriendo aprender a vivir. Me da miedo hacerte un niño sin querer. Dentro de la programación del 70 aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, consolidando la identidad nacional, la Cinemateca Nacional del Ecuador presenta en estos días, pues ha presentado ya en los días anteriores, también la retrospectiva de Carlos Saura, con entrada gratuita hasta agotar aforo. Y el día de hoy, perdón, lunes 9 de junio, pues se llevará a cabo la última proyección. Lunes 9 de junio a las 17 horas 5 en la tarde. Esta cinta, grabada en 2010, pues con su director Carlos Saura, el guión Carlos Saura también, la música Isidro Muñoz y otros artistas, varios artistas en flamenco, con la fotografía de Vittorio Storaro y el reparto documentari Paco de Lucía, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar, Joaquín Cortés, Tomatito, José Mercé, Manuel Agujetas y Mario Maya. La productora Juan Lebrón Producciones generó documental sobre música flamenco. Y dentro de la sinopsis podemos decir que es un documental sobre el mundo del flamenco, su esencia, sus influencias, sus grandes figuras: Paco de Lucía, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar, Joaquín Cortés y Tomatito, entre otros. La revista de cine Sight and Sound dijo de ella, intensamente creativa. Nadie jamás ha filmado la danza de mejor manera. Y con esta cinta, amigas, amigos, se concluye la retrospectiva de Carlos Saura el día de hoy, lunes 9 de junio, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por otra parte, decíamos al inicio de nuestro programa, ciertamente ya estamos nosotros también futbolizados, ya se oye mucho de fútbol. Esta mañana mucha gente pues iba para el aeropuerto de Tababel a despedir a nuestra selección, hurras, vivos, letreros, pues banderines, banderolas, bueno, enfiestados totalmente. Entonces, pero miren ustedes, en el cine también se futboliza, y entonces hay fútbol en el cine. Diversas miradas dentro del Cine Club de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 2014. Nos hablaba ya Cristina Moreno que pues el Cine Club vamos a tener la oportunidad como dos o tres veces de ver las mismas películas porque pues son para todo el año, ¿no? Entonces hay películas que se van a mirar de nuevo. Y, por ejemplo, queremos decirles que ya en julio, bueno, falta todavía un poquito, pero se presentará Armando Maradona. Es Amando a Maradona, realmente, así se llama esta película, y es de Javier Vázquez, de Argentina. Esto se presentará el día martes 1 de julio, luego el martes 15 de julio, Zidane, un retrato del siglo XXI, mete gol, pues Zico en la red, Mangas, pelota de trapo, Ecuador versus el resto del mundo, Jinga, el alma del fútbol brasilero, historias de fútbol, camino a San Diego, en fin. Hay una cantidad de cintas que a partir del mes de julio podemos disfrutar en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Así es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus 70 años, consolidando la identidad nacional, presenta todo este ciclo de cine. En ese caso, pues una mirada, diversas miradas, ¿no? Diversas miradas, el fútbol en el cine. 9 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Y pues tenemos la voz de Joan Manuel Serrat. Caminante, no hay camino. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Bien, todos estos días nosotros hemos invitado a ustedes, amigas, amigos, a acercarse a la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que retire su revista Casa Palabras número 9, un homenaje bastante, una revista bastante especial y un homenaje pues a Gabriel García Márquez y a otros grandes de la literatura. Pues decíamos que esta revista es una revista temática, la de la Casa de la Cultura, donde usted realmente puede leer fragmentos, extractos de buena literatura, de connotadas y connotados escritores del mundo entero. Ahora, pues la Casa de la Cultura también publica la revista Casa Adentro, y la revista Casa Adentro publica y está encargada un poco de reseñar lo que acontece casa adentro, precisamente tal cual. Lo que hacemos, lo que vivimos, quienes laboramos en ella, en la cotidianidad. Y en esta revista, que sería la número 14, dice, nació y lo bautizaron. Se llama Identidad, se refiere al noticiero, coordinado por Giovanni Acevedo y que se escucha cada mañana aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues hablamos de Guagua Pichincha, este grupo teatral que ya tiene un lugar para ensayar aquí en la Casa de la Cultura. La Casa y Petroecuador, ejemplo de colaboración, nos dicen. En fin, en el trajín de las compras, una pausa para leer. Pero en particular, amigas y amigos, lo que yo deseo hacer esta mañana es precisamente dar a conocer a ustedes la trayectoria de Mónica Mera, que es un ejemplo de prolijidad, y dice lo siguiente: sentada en su escritorio recogiendo papeles, con su mirada tierna, actitud tímida, con amabilidad está dispuesta a conversar sobre su vida y trayectoria en la Casa de la Cultura. 34 años como secretaria pues le permitieron ganar experiencia en esta tarea de todos los días. Mónica Mera, dice, ingresó a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en noviembre de 1980, siendo aún muy joven, pues a la Secretaría General, que por entonces estaba bajo la dirección de Pedro Barreiro, y cuando fue presidente de la Casa de la Cultura, Edmundo Rivadeneira. Vamos ahora, amigas y amigos, a hacer una pequeña pausa, y al retornar, pues, tenemos ya una entrevista. Vamos a dejarles con la inquietud de escuchar un poquito más sobre Mónica Mera, ejemplo de eficiencia y prolijidad, pues casa en la revista Casa Adentro, ¿sí? Entonces le pedimos a Andrés, vamos a la pausa de la media hora, enseguida volvemos con más de Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Bienvenidos al séptimo Festival Internacional Quito Blues 2014, del martes 29 de julio al sábado 2 de agosto, donde tendremos talleres, videos, conversatorios, clínicas, talleres de armónica, de guitarra, de saxo, de canto blues. No se olvide, en martes 29 y 30, y por supuesto el Festival Musical Internacional, jueves 31 al sábado 2 de agosto, que disfrutaremos, celebraremos el Día Internacional del Blues. La capital se alista a vivir la Fiesta Internacional del Blues. En Quito se vive, en Ecuador se vive el blues. Séptimo Festival Internacional Quito Blues, del 29 de julio al sábado 2 de agosto. Hola. Hola, Romy, ¿cómo andas? Me enteré que vas a salir de viaje. Sí, encontré un trabajo en un restaurante en la Isla de los Cocos. Me voy en unos días. Hola, vengo por el trabajo de mesera. Exacto, mi querida, te estuve esperando. Pero este no es un restaurante, es un cabaret. Por supuesto, es una porquería. Es el único trabajo que hay, no tengo tiempo, lo tomas o lo dejas. No tengo dinero para volver, ¿qué hago? La trata de personas es una forma de privar la libertad, es esclavizar al ser humano con finalidad sexual o laboral, mediante secuestros, engaños y violencia. Nadie tiene derecho a tratar a un ser humano como si fuera mercancía. Denúncialo. La Casa de la Cultura Extensión del Cantón Mejía, la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central y el Gobierno del Cantón Mejía presentan El Álbum que Guarda el Corazón de Malena, dirigida por Jorge Mateus. Sábado 14 de junio, 19 horas. Actuación musical de Emilio y Ronnie Tapia. Teatro Carlos Brito de Machachi. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Nueve de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Está ya con nosotros el biólogo ecuatoriano Luis Vaquero. Viene desde Jardín Botánico. Como ustedes saben, todos los días lunes a esta hora, pues nosotros tenemos una conversación sobre naturaleza, sobre plantas, sobre diversas especies, también sobre animales, y vienen diferentes voceros de Jardín Botánico, lo cual pues nos alegra mucho poder tener realmente pues personas especializadas, ¿no?, en estos temas. Ha estado acá pues Tatiana Jaramillo, ustedes la recuerdan, igualmente María Gloria Kravelik, ¿sí? También Alicia Arias, en fin, presidente de Bonsai de Quito. Y ahora pues está con nosotros el biólogo Luis Vaquero. Buenos días, Luis. Buenos bienvenido. Días, Luis. Gracias Muchas por estar gracias aquí. A ustedes por invitarme. Luis, que oímos biólogo y, no, y sentimos como una distancia, ¿no? Pues es la parte científica. Un poco así se siente, así hay que hacerlo. Sí, es verdad, justamente lo mismo me ocurrió a mí cuando empezaba la carrera y veía un tema casi de otro planeta cuando se habla de ciencia en relación a seres humanos normales, comunes y corrientes. Bueno, justamente mi labor en el Jardín Botánico es poder facilitar a que el conocimiento científico pueda llegar de forma quizás más digerible a la mayoría de gente. En sí, la ciencia se caracteriza por manejar ciertos términos y métodos que son rigurosos a la hora de afirmar cualquier cosa. Es la única diferencia entre ciencia y cualquier otra área del razonamiento. Y justamente para no asustarse, la ciencia busca facilitar que los conocimientos sean certeros, o por lo menos lo más certeros y cercanos a la realidad. No es la realidad la ciencia, pero busca acercarse, ¿no? Bien, Luis, ¿cuál es la especialidad suya? ¿En qué trabaja? ¿En qué área? Yo estoy trabajando con orquídeas incluso antes de tener ese título de biólogo. Estoy desde los 14 años, llevo ahora 20, tengo 34. ¡Qué maravilla! Y francamente me vi envuelto por el mundo de las orquídeas justo por razones quizás no tan científicas, como es la forma de estas plantas. Así es. Y que me recordaba mucho a animales, a bichos, a incluso formas quizás hasta lo que uno se puede imaginar como extraterrestres. Y eso es lo que, gracias a Dios, me sigue llamando la atención. Pero muy pequeñito, ¿no? Muy pequeñito ya la, bueno, sí. Y la curiosidad y esa... Justamente hubo en el 94 una exposición mundial, como la que va a haber en el 2017 acá, que fue alucinante. Fue espectacular y yo por un motivo de un concurso de pintura fui a esta exposición y desde ahí me vi envuelto en la seducción justamente de estas plantas y no salí más, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Qué características? Bueno, porque cada ser vivo tiene sus propias características, sus propias particularidades, ¿no? En el caso de las orquídeas, ¿cuáles son esas particularidades, no? Las orquídeas, por un lado, son la familia de plantas más extensa del mundo. No hay otra familia de plantas que tenga tantas especies. Me refiero a especies en cuanto, no sé, en felinos tendremos 10, 15 especies. En orquídeas existen alrededor de 25.000 a 30.000 especies en todo qué el mundo. Barbaridad. Lo cual quizás les quitaría el título de raras. Y a nosotros la gente más bien nos vincula a esa descripción, plantas raras o exóticas. Claro. Justamente es difícil encontrar sitios donde no haya orquídeas. Pero lo que sí las hace únicas es que son en todo el mundo vegetal las plantas más evolucionadas. Esto quiere decir que en busca de su perpetuación, en busca de reproducirse, desarrollaron mecanismos que se podrían denominar casi inteligentes. Tienen mecanismos de atraer a sus polinizadores, porque lo que buscan es polinización, que son realmente increíbles. Imitan a hembras de ciertos insectos, engañan a colibríes ofreciéndoles néctar que no tienen, imitan la forma de flores de los árboles en los que se hospedan, y así infinidad de estrategias que es raro ver en otra familia de plantas, y diría yo que es lo que más particulares hacen a las orquídeas, ¿no? En algunas ocasiones anteriores hemos insistido en mencionar que la orquídea es la flor de Quito, y muchas personas que nos están escuchando dirán, no, están equivocados, el geranio es la flor de Quito. Pero eso tampoco es así, ¿verdad? Bueno, se habla particularmente de una orquídea, como la flor de Quito, que se la nombró así, se le dio ese título privilegiado el otro año, considerando que, y bajo el marco en el que Ecuador es el país con más especies de orquídeas del mundo. No existe otro país que tenga tantas especies de orquídeas, tanta diversidad en un solo país, y no es un tema solo del área comparativo o algo así, es de absoluto. Y Quito tiene una de las orquídeas de colores más impresionantes que se conozcan, de un morado, un violeta profundo. Y es una orquídea que, por otro lado, tiene una facilidad de cultivo como pocas otras orquídeas. Y se la ve en Quito, considerando que aquí hemos cortado mucho la flora nativa, hemos quemado incluso, y aún así sigue viviendo en Quito. Entonces, maravilla esto. Consideremos que el geranio, concretamente el que se ve normalmente en las casas, es una planta no nativa de Ecuador. ¿De dónde vino el geranio? El geranio, no sabría decirte con exactitud, pensaría que es del Mediterráneo. Pero hay una especie de geranio, de hecho, quiteño. Un geranio más modesto, pequeñito, no menos hermoso, pero no es el que vemos normalmente en los balcones. Y justamente la idea es promocionar esta orquídea porque es quiteña. Y no se le encuentra creciendo nativamente, por decir, en Cuenca o en otra ciudad de las importantes del Ecuador. Y es por eso que concretamente esta orquídea es la flor de Quito. Siguiendo el ejemplo además de otras ciudades como Cuenca, que tiene su orquídea y su flor de Cuenca. Claro. Una flor amarilla, estas que vulgarmente conocemos como lluvia de oro. Guayaquil también nombró su orquídea. Quito no se quiso quedar atrás, aprovechando este incluso decreto ejecutivo del Ecuador País de Orquídeas, nombrando a la maihua que vulgarmente conocemos. Luis, ¿y qué connotación tiene a nivel internacional esta declaratoria? Porque podría suceder que decimos, pero qué noveleros, o sea, ¿de qué claro. se trata, ¿no? No tiene eso ninguna importancia, ¿no? Declarando no. a las flores de aquí y de allá. ¿Qué importancia tiene a nivel internacional esta declaratoria? Desde mi perspectiva, puedo decir que el Ecuador, en su tamaño mucho más pequeño que muchos de los países, su real valor lo tiene en la biodiversidad. No es tanto el oro que tengamos o el petróleo que hay aquí, que ninguno de los dos recursos se compara con otros países, sino la biodiversidad, que realmente nos destaca sobre cualquier otro país. La primera forma de aprovechar esta biodiversidad, hablemoslo incluso a nivel económico, es con la promoción turística. Hay gente, muchísima gente que vive, y diría la mayoría de gente, vive en países donde no hay la exuberancia de la vida que vemos acá. Acá estamos acostumbrados a que las plantas, entre comillas, nos invadan. En muchos países se está esperando con muchas ansias la primavera, por ejemplo, para ver retoñar de vuelta a los árboles que perdieron sus hojas. El Ecuador justamente, y este es uno de los enfoques, pienso yo y apoyo, el Ecuador justamente es un país mega diverso, un territorio muy pequeño, que si lo extendiéramos, considerando los Andes, obviamente sería mucho más grande. Y es de esta geografía particular y la posición única en el planeta, sobre la línea ecuatorial, la que nos hizo un sitio privilegiado, sin exagerar y sin necesitar compararnos siquiera con algún otro país de Ecuador, realmente es el Jardín del Edén Mundial. No existe otro sitio con tan alta diversidad, no solo de orquídeas, sino de otro tipo de plantas y animales, además. Entonces, justamente hay una campaña de lo que puedo yo observar a nivel incluso de gobierno, de promocionar al país en ese sentido, porque somos una potencia turística, sin duda alguna, pero nuestro turismo quizás no va tanto por ciudades o edificaciones de miles de años como de una diversidad natural única. Bien, ahora conozco que en breves días habrá un taller, ¿cierto? Así es. Internacional igualmente. Sí, tenemos, yo diría, es el mejor taller que ha habido, iba a haber hasta el momento en el Jardín Botánico. Soy parte de los instructores. De instructores, ajá. Es internacional porque hay más de uno de los instructores de origen internacional. Realmente está gente de muy alto nivel, ofreciendo sus destrezas y conocimientos para este curso. Así es. Qué bien. Amigas y amigos, está esta mañana con nosotros el biólogo Luis Vaquero desde Jardín Botánico, y miren, ustedes nos han explicado con mucha claridad pues la importancia que tiene esta declaratoria de Ecuador, país de orquídeas, ¿no? Uh-huh. Y la orquídea como flor nuestra. Además, miren ustedes, ahí este próximo taller, que como dice Luis, pues va a ser uno de los buenos e importantes talleres que se van a dar aquí. ¿La convocatoria para quién está hecha? La convocatoria está hecha en realidad para todo el mundo. Gente que sepa poco o nada de orquídeas, como gente que tenga ya cierto nivel de conocimiento. Porque es un taller bastante abarcativo en muchas áreas. Desde el reconocimiento, pasando por cultivo, hasta la reproducción en laboratorio. Es un taller muy, muy completo, en el que pienso que el requisito es que le gusten las orquídeas al que vaya, porque va a tener mucha información de orquídeas. ¡Qué maravilla! Mil gracias al biólogo Luis Vaquero, que ha estado esta mañana pues comentándonos la importancia de esta declaratoria de Ecuador País de Orquídeas, y además nos ha instruido en breves momentos sobre estas maravillosas plantas. Y ciertamente, en nuestro país yo creo que está pues bendecido, ¿no?, nuestra naturaleza, porque yo recuerdo algún momento decía, mi señora madre decía que en Ecuador si piedras se siembran, nacerían piedras, así de generosa la tierra, ¿no? Qué bueno, felicitaciones a Jardín Botánico, una vez más, el trabajo que realizan, y nosotros, ustedes saben, en este convenio que hemos hecho con Jardín Botánico, nuestro interés es llegar hasta sus casas, señoras, señores, para conocer un poquito más, pero también para invitarles a conocer este espacio, este pulmón de Quito maravilloso. La semana anterior, hace 15 días habíamos entregado unos pases, y pues justamente la semana que pasó, la señora Susana Ron me comentaba que estaba muy agradecida, que no había tenido oportunidad de conocer antes, que era una maravilla, y me comentó también que había ido al sector de las orquídeas y que no sabía que existían tantas, tan bellas y en algunos casos tan grandes. Así es. Que fue una maravilla. Un poco lo que sí lamentó fue que ese día cayó lluvia y entonces es lo mismo disfrutar de ese espacio de jardín botánico cuando hace sol, es una belleza, así ¿no? Es, sí. Sin embargo, vamos a solicitar nuevamente con María Gloria, a ver si es que vamos a poder tener la posibilidad de tener más pases. Seguro. Y también, amigas y amigos, les invitamos. Vamos al jardín botánico. Cuando usted va, después va a querer regresar, recomendar a sus amigos, a sus familias. Es un espacio único en Quito. Pues cuidado, con mucho esfuerzo, con mucho profesionalismo. Todo el tiempo usted ve, hay actividad en el jardín botánico a tiempo completo. Así es que... Bueno, Beatriz, muchas gracias. Luis, mil gracias. Vamos entonces, Andrés, nos vamos a escuchar a nuestros poetas, ensayistas y narradores, y al regresar más música. Carlos Fuentes, 1928-2012. Escritor mexicano que tuvo la oportunidad de estudiar en Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y otros países iberoamericanos, gracias a las funciones diplomáticas de su padre. Se licencia en leyes en la UNAM, y se doctora en Suiza, y trabaja en diversos organismos estatales hasta 1958. Con Emanuel Carballo funda y dirige la Revista Mexicana de Literatura, y colabora en Siempre. En 1960 funda El Espectador. Muy joven, la publicación de su libro de cuentos, Los días enmascarados, recibe una buena acogida por parte de la crítica y el público. Aparecen luego La región más transparente, Las buenas conciencias, y con la muerte de Artemio Cruz se consolida su prestigio como escritor. En su proceso creativo nos encontramos con un relato llamado Aura, de corte fantástico, el libro de cuentos Cantar de Ciego y la novela corta Zona Sagrada. En 1967 publica Cambio de piel, con lo que obtiene en España el premio Biblioteca Breve, que sería prohibida por el franquismo, y por su extensa novela Terra Nostra recibe el premio Rómulo Gallegos en 1977, que le llevó 6 años escribirla, pero que servirá como consolidación de su notable tarea de narrador de prestigio mundial. En 1982 publicó su pieza teatral Orquídeas a la luz de la luna, que se montó y se estrenó en Harvard, y es una crítica a la política exterior de Estados Unidos. Por sus notables méritos recibió el Premio Nacional de Literatura de México en 1984, el Premio Miguel de Cervantes en 1987, y ese mismo año es elegido miembro del Consejo de Administración de la Biblioteca Pública de Nueva York. Es condecorado con la Legión de Honor Francesa, 1992, la Orden al Mérito de Chile, 1993, y el Premio Príncipe de Asturias, 1994, entre otros numerosos honores. Recibe el premio Real Academia Española de Creación Literaria en 2004 y posteriormente publica Todas las familias felices, 2006, La voluntad y la fortuna, 2008, y Adán, Edén, 2009. Sus últimas obras aparecen en el 2011. El ensayo, La gran novela latinoamericana, y el libro de cuentos breves, Carolina Grau. Una inteligencia atenta al presente y sus inquietudes, el profundo conocimiento de la psicología del mexicano y una cultura de alcance universal hacen de su obra un punto de referencia indispensable para el entendimiento de su país, se ha dicho. Fallece en 2012, a los 83 años, en la capital mexicana. Cambio de piel. Fragmento. Una fiesta imposible. El narrador termina de narrar una noche de septiembre en la cúpula y decide emplear el apolillado recurso del epígrafe. Sentado en la mesa de al lado, Alain Geoffroy le tiende un ejemplar de Die Temps d'un Louvre. Terminado el libro, empieza Imposible Fiesta, y el narrador, como el personaje del corrido, para empezar a cantar, pide permiso primero. Hoy, al entrar, solo vieron calles estrechas y sudas y casas sin ventanas, de un piso, idénticas entre sí, pintadas de amarillo y azul, con los portones de madera astillada. Sí, sí, ya sé, hay una que otra casa elegante, con ventanas que dan a la calle, con esos detalles que tanto les gustan a los mexicanos, las rejas de hierro forjado, los toldos salientes y las azoteas acanaladas. ¿Dónde estarían sus moradores? ¿Tú no los viste? Él ve a cuatro más iguales que llegan a Tlaxcala sin bastimento, con la respuesta seca. Los caciques están enfermos y no pueden viajar a presentar sus ofrendas al Teul. Los tlaxcaltecas fruncen el entrecejo y murmuran al oído del conquistador. Los de Cholula se burlan del señor Malinche. Los tlaxcaltecas murmuran al oído de Cortés. Guárdate de Cholula y del poder de México. Le ofrecen 10,000 hombres de guerra para ir a Cholula. El extremeño sonríe. Solo precisa 1,000. Va en son de paz. Pero alrededor de ellos, en estas calles polvosas solo pululaba una población miserable, mujeres de rostros oscuros envueltas en rebozos, descalzas, embarazadas, los vientres enormes y los perros callejeros eran los signos vivos de Cholula este domingo 11 de abril de 1965. Los perros sueltos que corrían en bandas, sin raza, escuálidos, amarillos, negros, desorientados, hambrientos, babeantes, que corrían por todas las calles rascándose, sin rumbo, hurgando en las acequias que después de todo ni desperdicios tenían. Estos perros con ojos que pertenecían a otros animales, estos perros de mirada oblicua, mirada roja y amarilla, ojos irritados y enfermos. Estos perros que renqueaban penosamente con una pata doblada y a veces con la pata amputada. Estos perros adormilados, infestados de pulgas, con los hocicos blancos. Estos perros cruzados con coyotes, de pelambre raída, con grandes manchas secas en la piel. Esta jauría miserable que acompañaba, sin ningún propósito, el pulso lento de este pobre pueblo, el viejo panteón del mundo mexicano. Un pueblo miserable de perros roñosos y mujeres panzonas que ríen al contarse bromas y noticias secretas, en una voz inaudible, de inflexiones agudas, de sílabas copuladas. No se oye lo que dicen. Las huestes españolas duermen junto al río. Los indios les hacen chozas y las vigilias se prolongan. Escuchas corredores de campo, noche fría. En la noche llegan los emisarios de Cholula. Traen gallinas y pan de maíz. Cortés, con la camisa abierta al cuello y de pelo desarreglado, se sujeta el cinturón y ordena a sus lenguas agradecer las ofrendas de Cholula colocadas alrededor del fuego de la choza del capitán Jerónimo de Aguilar, botas cortas y pantalón de algodón, marina, trenzas negras y mirada irónica. ¿No vieron hoy a sus hijos? Mujeres de frente estrecha y encías grandes y dientes pequeños. Mujeres envejecidas prematuramente, peinadas con trenzas cortas y chongos secos. Envueltas en los rebozos, barrigonas, con otro niño en los brazos, o tomando de la mano, o cargado sobre la espalda, o sostenido por el propio rebozo. Esos hombres con sombrero de paja tiesa y barnizada, camisas blancas, pantalones de dril que pasaban lentamente sobre las bicicletas o caminaban con los manubrios entre las manos. Esos jóvenes de un color chocolate parejo y cabello de cerdas tiesas, esos hombres gordos de bigotes ralos, botas de cuero gastado, camisas almidonadas, esos soldados con la pistola a la cintura, las gorras ladeadas, los rostros cortados por un navajazo, esas cicatrices lívidas en la mejilla, el cuello, la sien, esas nucas rapadas, esos palillos entre los dientes, reclinados contra las columnas del larguísimo portal de la gran plaza pobre y vacía. Al amanecer salen de la ciudad. Desde lejos brillan las 40.000 casas blancas de la urbe religiosa. Recorren una tierra fértil de labranza en torno a la ciudad torreada y llana. Desde el caballo, Hernán Cortés aprecia los baldíos y aguas donde se podría criar ganados, pero mira también a su alrededor la multitud de mendigos que corren de casa en casa, de mercado en mercado, la muchedumbre descalza, cubierta de harapos, contrahecha, que extiende las manos, masca los elotes podridos, es seguida por la jauría de perros hambrientos, listos, de ojos colorados, que los recibe al entrar a la ciudad de Torres Altas. Han dejado atrás los sembradíos de chile, maíz y legumbres, los magueyes. 400 torres, adoratorios y pirámides del gran panteón. Desde las explanadas, las plazas y las torres truncas se levanta el sonido de trompetas y atabales. Los caciques y sacerdotes los esperan, vestidos con ropas ceremoniales, algodón con hechura de marlotas, braseros de copal con los que sahuman a Cortés, Alvarado y Olid. Pero dejan caer los braseros y agitan las insignias al percibir la presencia de los tlaxcaltecas. Los enemigos no pueden penetrar al recinto de Cholula. Cortés ordena a los tlaxcaltecas hacer sus ranchos fuera de la ciudad y entra con la guardia de Cempoatelcas, la hueste española y las piezas de artillería. Desde las azoteas, la población se asoma en silencio, con espanto y alborozo, a ver los caballos, los montubios rubios y alazanes, las piezas de fuego, las ballestas y cañones, las escopetas y los falconetes. Y los atabales chillan y rascan el aire. ¿Para qué? Para salir a ese jardín seco con una pérgola al centro donde una banda cacofónica tocaba interminablemente chachachás y al descansar era sustituida por los altoparlantes que alternaban los discos de twist con esa voz del locutor que las dedicaba a señoritas de la localidad. Para ver esas horripilantes estatuas frente al portal. Hidalgo en bronce con el estandarte de la Guadalupe en la mano y ese letrerito. Recuerdo a los venideros. Y Juárez en baño de oro con esa cara solemne. Fue pastor, vidente y redentor. Cortés hace su discurso. No adoren ídolos, abandonen los sacrificios, no coman carne de sus semejantes, olviden la sodomía y demás torpedades, y den su obediencia al rey de España como ya lo han hecho otros caciques poderosos. Los de Cholula responden. No abandonaremos a nuestros dioses, aunque sí obedeceremos a vuestro rey. Los dignatarios sonríen entre sí. Conducen a los españoles a las grandes salas de aposento y durante 2 días reina la paz. Pero al tercero ya es día sin comida. Los viejos solo les llevan agua y leña. Se quejan y dicen que no hay maíz. Los indios se apartan de los españoles. Ríen y comentan en voz baja. Los caciques y los sacerdotes han desaparecido. El enviado de Moctezuma les dice, «¡No lleguen a México!». La ciudad silenciosa flota en rumores, gritos quedos y un lejano hedor de sangre. De noche han sido sacrificados 7 niños a Huitzilopochtli. Han sido ofrecidos para propiciar la victoria. Cortés da la alerta y manda a traer a la fuerza a 2 sacerdotes del Q Mayor. Enfundados en sus ropas de algodón teñido de negro, los sacerdotes revelan a Doña Marina los propósitos ocultos de Moctezuma y los cholultecas. Los españoles han de ser acapillados y se les dará guerra. Moctezuma ha enviado a los caciques de Cholula promesas, joyas, ropas, un alambor de oro y una orden para los sacerdotes. sacrificar a 20 españoles en la pirámide. 20.000 guerreros aztecas están escondidos en los arcabuezos y barrancas cercanos, en las casas mismas de Cholula, con las armas listas. Han hecho mámparas en las azoteas y han cavado hoyos y albarradas en las calles para impedir la maniobra a los caballos de los teules. Hoy, al llegar, caminaron a lo largo del portal bajo la arcada desteñida, verde, gris, amarillo pálido, descascarados entre los olores de la tienda de abarrotes, estropajo, jabón, queso añejo y la ostionería que estaba al lado, donde el dueño había dispuesto 2 mesas de aluminio y 7 sillas de latón al aire libre, aunque nadie consumía las ostras sueltas que nadaban en grandes botellones de agua gris. Las oficinas ocupaban la parte central de la arcada. La presidencia municipal, la tesorería, la comandancia del tercer batallón, los tinterillos vestidos de negros, los soldados de rostros fríamente sonrientes, lejanos, despreocupados. Un piso de mosaico rojo frente a la comandancia de policía, escobas y cepillos, costales, hilos y cables, petates, chiquihuites en la jarciería de los hermanos García, precavidos con un rótulo sobre la entrada de su almacén. Sin excepción de personas, no quiero chismes. Cortés toma consejo. 1. Se debe torcer el camino e irse por Huejotzinco a la Gran Tenochtitlán, que está a 20 leguas de distancia. Otro, debe hacerse la paz con los de Cholula y regresar a Tlaxcala. Este, no debe pasarse por alto esta traición, pues significaría invitar otras. Aquel, debe darse guerra a los cholultecas. El extremeño de quijadas duras decide. Simularán liar el hato para abandonar Cholula. Pasan la noche armada con los caballos ensillados y frenados. Las rondas y vigías se suceden. La noche de Cholula es callada y tensa. Las fogatas se apagan. Una vieja desdentada penetra en el aposento de los españoles y aparta a Marina. Le ofrece escapar con vida de la venganza de Moctezuma y además le promete a su hijo en matrimonio. Todo está preparado para dar muerte a los teules. Marina agradece, pide a la vieja aguardar y llega hasta Cortés. Revela lo que sabe. Caminaron sin hablar, cansados, contagiados por la vida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 10:00 a.m. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Museo de Arte Colonial presentarán la exposición Toda Cancha Pasada Fue Mejor, Historia de la Copa del Mundo 1930-2014, este miércoles 11 de junio a partir de las 12 horas, en el Museo de Arte Colonial. Este evento tiene el objetivo de conocer y disfrutar de la historia y desarrollo de la Copa del Mundo. Se podrá admirar fotografías de los estadios, camisetas, balones, libros y objetos especiales relacionados con ese deporte. Además, habrá un espacio especial para la selección ecuatoriana y su participación en las Copas del Mundo. En el auditorio de Ciespal, el próximo miércoles 11 de junio, de 8 a 16 horas, se realizará el foro para analizar la televisión infantil, sin temores ni prejuicios, con el objetivo de discutir y analizar la relación entre la infancia y los medios. La inscripción es gratuita en la página de Ciespal. El seminario de psicoanálisis, el amor y las guerras, se desarrolla mañana a las 19:30 en Alianza Francesa. La conferencia la dictará Antonio Aguirre, destacado psicoanalista y miembro de la nueva escuela lacaniana de Guayaquil y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. altoparlante con su twist repetido una y otra vez, en honor de la señorita Lucila Hernández, en honor de la simpática Dolores Padilla, en honor de la bella Iris Alonso. En la bicicletería del portal, tres jóvenes con el rostro desnudo engrasaban, hacían girar las ruedas, canjeaban albures y sonreían idiotamente cuando pasaron Frank e Isabel, Javier y Elizabeth. Los olores del azufre emanaban de esos baños donde una mujer en el umbral mostraba sus caderas floreadas mientras azotaba con la palma abierta a un niño que se negaba a entrar, y en el registro de electores un pintor pasaba la brocha sobre la fachada, borrando poco a poco la propaganda electoral antigua, la CROM, con Adolfo López Mateos, y la reciente, la CROM, con Gustavo Díaz Ordaz. Y el Salón de Villares, el 10 de mayo, estaba vado, detrás de sus puertas debatientes, debajo de un aviso, se prohíbe jugar a los menores de edad. Y un viejo con chaleco desabotonado y camisa a rayas sin cuello flotaba lentamente el gris sobre la punta del taco y bostezaba, mostrando los huecos negros de su dentadura, y una mujer se mecía en un sillón de bejuco frente al consultorio médico que ocupaba la esquina y se anunciaba con letras plateadas sobre fondo negro: enfermedades de niños, de la piel y venéreo, sífilis, análisis de sangre, orina, esputo, materias fecales. Los despiertan las risas de los indios. Con la aurora, todo Cholula ríe. Cortés se desplaza al Gran Cu con sus tenientes y parte de la artillería. Se enfrenta a los caciques y sacerdotes. Los reúne en el patio central del templo. Están listas las ollas con sal, chile y tomates. Las ollas para los 20 españoles cuyo sacrificio ha ordenado el emperador de la silla de oro, el Xocoyotzin. Cortés les habla desde su caballo y da la orden de soltar un escopetazo contra los dignatarios. Los caciques caen con el algodón manchado, la sangre se pierde en la pintura negra de los cuerpos y los trajes de los sacerdotes. Relinchan los caballos en las calles, truenan las escopetas y ballestas, las yeguas de juego y carrera. Los alazanes tostados, los overos, los caballos zainos embisten contra los guerreros de Cholula y de México. Los penachos surgen de las barrancas y el ruido ensordecedor de tambores, trompas, atabales, caracolas y silbos sale al encuentro del estruendo de la pólvora, las pelotas del cañón, los tiros de bronce, las ballestas armadas y sus nueces, cuerdas y avancuerdas. Los tlaxcaltecas entran a Cholula, aullando, armados de rodelas, espadas montantes de dos manos y escudos acolchados de algodón. Prenden fuego, raptan a las mujeres, las violan en las azoteas mientras en las calles se libra la lucha cuerpo a cuerpo entre penachos de pluma y cascos de fierro, entre las flechas zumbonas y los arcos fatigados. La trenza de cuerpos oscuros y cuerpos blancos, los jubones y las pecheras de acero, las mantas de chinchilla rasgadas, las hondas y piedras, los falconetes y las ballestas tirando a terrero, los gritos, las trompetas, los silbos, el copal incendiado en los templos, las barricas de pulque rotas a hachazos y las calles empapadas de alcohol espeso y repugnante mezclado con la sangre, los costales de grano rasgados a espadazos y vaciados en los umbrales, el cazabe y el tocino en los hocicos de los perros rápidos y silenciosos, las varas tostadas clavadas en los pechos, las ondas y piedras silbando por el aire, y al fin las divisas que caen blancas y rojas, mientras los tlaxcaltecas corren por las calles con el oro, las mantas, el algodón y la sal, con los esclavos reunidos en muchedumbre desnuda, y Cholula hiede, hiede a sangre nueva, a al eterno, a tocino babeado, a pulque impregnado de tierra, a vísceras, a fuego. Cortés manda incendiar las torres y casas fuertes. Los soldados vuelven y destruyen los ídolos. Se encala un humilladero donde poner la cruz. Se libera a los destinados al sacrificio y las voces corren. Después de 5 horas de lucha y 3,000 muertos que yacen en las calles o se queman en los templos incendiados, son adivinos. Los teules adivinan las traiciones y se vengan. No hay poder contra ellos. Se abre la ruta de la gran Tenochtitlán, y sobre las ruinas de Cholula se levantarán 400 iglesias, sobre los cimientos de los cúes arrasados, sobre las plataformas de las pirámides negras y frías en la aurora humeante del nuevo día. Los vi cruzar la plaza hacia San Francisco, el convento, la iglesia, la fortaleza rodeada del muro almenado, antigua barrera de resistencia contra los ataques de indios, y entrar a la enorme explanada. Tú, Elizabeth, te hiciste la disimulada cuando pasaste junto a mí, pero tú, Isabel, te detuviste, nerviosa, y lo bueno es que nadie se fijó porque todos estaban admirando el espacio abierto, uniforme, apenas roto por 3 fresnos, 2 pinos y una cruz de piedra en el centro y al fondo, el ángulo recto de la iglesia y la capilla. La iglesia tiene una arquería y una portería tapiadas, con más almenas en el remate de la portada, el frontispicio amarillo y los contrafuertes almenados, de piedra parda moteada de negro. Javier indicó hacia el ojo de buey de la fachada. Los motivos de la escultura indígena, la sierpe, siempre 2 veces, habrás pensado, dragona, rodeaban en piedra la claraboya. Javier leyó la inscripción labrada sobre la puerta, encima de las urnas en relieve. Volarán las palomas por el cielo. Cuando vuelvas, sonarán 1000 acordes de guitarra. Y ese día que espera en la ventana llenará nuestra casa de luz. Se fundirán nuestros cuerpos diciendo te quiero. Las caricias dormidas pondremos en libertad y nuestros besos despertarán y les pondremos 2 alas si quieren volar. Cuando vuelvas volverán a la vida las palabras. Cuando vuelvas volverán las abejas a las flores, pintaremos de rojo las manzanas y pondremos los sueños al sol. Se fundirán nuestros cuerpos diciendo te quiero. Las caricias dormidas pondremos en libertad y nuestros besos despertarán y les pondremos 2 alas si quieren volar. Cuando vuelva fundiremos la nieve de la noche. Cuando vuelvas abriremos las puertas y ventanas y cruzando el azul de la mañana miraremos la vida pasar. Se fundirán nuestros cuerpos diciendo te quiero. las caricias dormidas pondremos en libertad. Y nuestros besos despertarán. Y les pondremos las alas si quieren volar. Cuando vuelvas, volarán las palomas por el cielo. Diez de la mañana con doce minutos, amigas, amigos. Y quiero recordarles que esta semana igualmente vamos a tener... pues de largo realmente estas charlas, esta guía con Ricardo Jiménez, viene desde Cruz Roja Nacional para hablar de VIH y de SIDA y del manejo de condones, tanto femeninos como masculinos. Vamos a hablar sobre pastillas anticonceptivas ante algunas sugerencias, ante algunas inquietudes, porque pues ciertamente esta tarea no solo le toca a la mujer, sino al hombre, a la pareja también. Es decir, planteaba ya Andrés Viracocha el día viernes, decía, yo como joven creo que deberíamos enterarnos más los varones de cómo acceder, ¿no?, a este conocimiento, y es lo que vamos a hacer. Nos ha aceptado Ricardo Jiménez nuestra invitación y él estará en algunas charlas más hablando sobre estos temas que deben ser de interés más allá. Decíamos, es increíble hasta ahora, un tema de estos todavía convoca a la risa, convoca a sonrojarnos, cuando lo que debemos hacer es seguir hablando de estos temas. VIH, del SIDA, preservativos, pastillas anticonceptivas, ¿qué debemos hacer? Y miren, tengo en mis manos precisamente este material desde el Consejo Latinoamericano de Iglesias, Programa de Salud Integral. Dice, hablemos de VIH y SIDA, y hablar de VIH y SIDA es una obligación ineludible, que los padres, que los maestros, familiares, pues los organismos de salud, los amigos y sobre todo la iglesia también, pues deben fomentar de una manera seria, de una manera decidida, sin tapujos, sin maquillajes, hablar las cosas con altura e informarnos, conversar entre todas y todos. Todos convivimos con este virus, dentro o fuera de nuestro cuerpo. Y dentro de esta información nos hablan de que el panorama actual y la visión de futuro de la pandemia nos confronta con el deber ético y moral de hablar del SIDA. Cada día del calendario, 16.000 personas adquieren el virus en el mundo. De estos 16.000, la mitad son jóvenes entre 15 y 24 años. Más de 70 millones de personas han sido infectadas con el virus desde que se reconoció la epidemia hace 23 años. Y miren ustedes, hablar de SIDA no es fácil, porque significa antes o después hablar de nuestra sexualidad, de conductas sexuales, de intimidad, de infidelidad, inclusive de drogas, de prejuicios y también de la muerte. Es natural entonces que estos temas provoquen vergüenza a veces, miedo, incomodidad e inclusive inseguridad. Pero aunque sea difícil, estamos en la obligación de encarar este asunto, pensar que el SIDA es cosa de otros o de otras personas, no va más, no puede ir más. Y es lo que desde este espacio insistimos. Este es un espacio de pareja, este es un espacio de familia, por lo tanto, pues, se debe hablar de SIDA, de VIH, de condones, de protección, amigas, amigos. Entonces, hay muchos temas que debemos tratar aquí en nuestro programa y pues no debemos dejarnos llevar por prejuicios, por falsas creencias que a ver que si es una enfermedad contagiosa, y ya de sobra lo hemos repetido. El SIDA, la pregunta es, ¿no? ¿Es contagioso? Pues no, el SIDA es una enfermedad transmisible, más no contagiosa. Contagio es una cosa, la transmisión es otra. La diferencia, amigas, amigos, es que las enfermedades contagiosas pueden pasar de una persona a otra por un simple contacto, como en el caso de las paperas, por ejemplo, como la gripe, como el sarampión. Pero, pues, en cambio, se ha demostrado científicamente que el VIH no se transmite por abrazar, por besar, por compartir vasos o cubiertos o intercambiar ropa, tampoco por compartir un baño o la piscina o tal vez dormir en una misma cama. Los insectos no lo transmiten, el sudor o las lágrimas de las personas infectadas tampoco transmiten esta enfermedad. Entonces, en una palabra, amar y apoyar a quienes viven con VIH-SIDA no trae riesgo alguno. Tiene, al cambio, efectos positivos sobre la salud de aquellos de quienes le rodean. Los que rechazan a las personas que viven con SIDA ignoran las verdaderas características, no las conocen, las características de esta enfermedad, y se dejan llevar por prejuicios y falsas creencias. Vamos a seguir los días que vienen también hablando de este tema. Hablemos de SIDA, de VIH, hablemos de preservativos, hablemos de anticonceptivos, pero hablemos con nuestra familia y hagámoslo con respeto y altura. Bien, en este momento, las 10 de la mañana con 20 minutos, pues, y nosotros seguimos con más. A las 10:30 habíamos acordado una entrevista con pacientes del Hospital Eugenio Espejo que han sido trasplantados sus órganos, y vamos a hablar precisamente de ¿recuerdan ustedes? Hemos tenido acá en nuestro programa también a directivos del ONTOD, ¿no?, que es el organismo de donación y trasplante de órganos. Qué importante es conocer también, amigas, amigos, cuál debe ser nuestro papel en nuestra sociedad respecto a estos trasplantes de órganos. Vamos entonces ahora, pues, a escuchar a este tema juntos. Juntos es un tema de Paloma. Ahora vamos a escuchar en la voz de la señora Paloma San Basilio. 10:21, ya venimos. Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre. Más que un amigo, eres un mago diferente. Andarás saltos entre el tráfico, leer a medias el periódico, colarnos juntos en el autobús, cantar hasta quedar afónicos, viviendo juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café para dos, tomando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, viviendo los problemas a Dios. Figúrate los locos sueltos en plena calle, la misma cama y un bocadillo a media tarde. Hacer del lunes otro sábado, cruzar en rojo los semáforos, viviendo juntos, juntos, continuación vamos a escuchar un reportaje preparado por Andrés Viracocha, seleccionado por Andrés, y tiene que ver con el Marqués de Sade. Muchos dicen, pues señalan que podría ser el Marqués de Sade el precursor de la literatura erótica. Vamos a escuchar. La literatura erótica es hoy en día un género reconocido mundialmente. Sin embargo, durante siglos, muchos autores pagaron sus escritos con cárcel e incluso con sus vidas. Entre ellos, el Marqués de Sade, un filósofo y escritor del siglo XVIII que pasó la mitad de su vida en prisión y murió el 2 de diciembre de 1814 en un manicomio. Su obra fue censurada y prohibida por la Iglesia Católica. Sus libros fueron publicados más de siglo y medio después de su muerte. Aún hoy en día, muchos le guardan cierto recelo. Jean Izarn, descendiente del marqués, nos da su punto de vista. El marqués de Sade dio su nombre a la expresión sadismo. A través de sus escritos, Sade expresó una especie de filosofía sobre el amor, el placer y el dolor. En sus libros hay a menudo jóvenes mujeres, hombres torturados, golpeados, sodomizados, pero bueno, eso era escrito. Muchos autores hoy en día escriben lo mismo, pero no se considera escandaloso. Philippe Soleas, por ejemplo, admira mucho la obra del Marqués de Sade. Los surrealistas también admiraron mucho sus escritos. Hay que diferenciar al hombre de la escritura. En realidad, Sade nunca mató a nadie. Fue condenado una vez, pero lo acusaron de muchas cosas de las que no era culpable. Nunca tuvo un juicio, de verdad. Sin embargo, estuvo preso casi la mitad de su vida. Y para alguien como él, que vivía encerrado, que además era muy inteligente y con mucha imaginación, escribir y escribir cosas que probablemente parecen horribles a primera vista le sirvieron para evadirse de los cuatro muros que lo rodeaban. Lo más increíble es que a su esposa, Renée Pélagie, le fue fiel durante 4 décadas y lo apoyó de una manera increíble. Casi todos los días le llevaba comida o libros y así pudo tener en la cárcel una parte de su biblioteca. Sade tenía miles de libros en su biblioteca y gracias a su esposa, que se los llevaba a Charenton, donde estuvo recluido, al final de su vida había logrado recuperar 600 libros de su biblioteca. Se puede decir que el Marqués de Sade fue uno de los precursores de la literatura erótica francesa. Respuesta del escritor Michel Mondolo, alias Mondolius. Muchas personas piensan así, pero además Sade era un filósofo porque sus libros tenían un mensaje. En realidad caricaturizaba a la sociedad de su época. En uno de los libros más conocidos de Sade, Justine y las desgracias de la virtud, la púdica protagonista pasa por situaciones violentas que podrían calificarse de pornográficas. Mientras que su hermana Juliette, que vendía muy bien sus encantos, termina bien casada y feliz con un hombre rico. ¿Cuál era el mensaje del Marqués de Sade? El mensaje era que la virtud que pregonaba la Iglesia no era necesariamente la mejor manera de tener éxito en la vida, porque, por el contrario, su hermana, que no era nada virtuosa, tuvo una vida mucho mejor que la de Justine. Sus cartas revelan diferentes facetas de su personalidad, asegura Frédéric Castan, experto en manuscritos. Tenemos varias cartas de Sade. Esta, por ejemplo, me parece enternecedora porque se refiere a su esposa en términos muy cálidos. En esta misiva le escribe, y cito textualmente, «Señora de Sade, conozco vuestros sentimientos de tal manera que no tengo nada que temer. Estoy convencido de vuestra lealtad». En otras palabras, le tiene confianza, pese a todo lo que le pueda contar sobre ella. Este es un aspecto de su personalidad que en muy raras ocasiones se da a conocer y que personalmente encuentro interesante. Finalmente, el Marqués de Sade no era más bien un romántico, un apasionado. Sí, era un hombre apasionado. Precisamente mi primo Hugues Sade dice que él no se identifica con el término sadismo, sino con el que él llama sadianismo, porque Sade era un enamorado de la vida, alguien que apreciaba por igual el buen comer y el placer carnal. Amaba a las mujeres, el buen vino, todos los placeres que ofrece la vida. Quizás demasiado. Filósofo, escritor erótico, epicúreo. Lo que es cierto es que la mayor parte de la obra del Marqués de Sade no es lo que se llamaría lectura de salón. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la exposición Caos y Cosmos, de Fanny Eugenia Moscoso. Visite las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura y conéctese con la abstracción y el lenguaje propio del artista. Muestra que se inaugura este 22 de mayo y permanecerá abierta hasta el 22 de junio de 2014. Visite de martes a sábado de 9 a 16 horas. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de España presentan Retrospectiva de Carlos Saura. Durante este ciclo de cine se exhibirán 8 cintas representativas de su filmografía. Miércoles del 4 al 9 de junio. Sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Carchi invita a la exposición de máscaras artísticas. Imagen de barro hecha conciencia. De Diego Sierra. Jueves 22 de mayo, 18 horas. Sala Diógenes Paredes. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Son las 10 de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Para el día de hoy habíamos anunciado la presencia de pacientes del Hospital Eugenio Espejo que han sido trasplantado uno de sus órganos. Y están ya con nosotros, les doy la más cordial bienvenida, Rolando Calderón, está Gabriela Flores y Sandra Bastidas, pariente de una persona trasplantada. ¿Qué tema tan difícil este? Es un tema difícil, pero creemos que poco a poco en el Ecuador también ya se va haciendo una conciencia de qué importante es que podamos donar nuestros órganos. En este programa hemos hecho muchas ocasiones esta invitación. Hemos hablado que se trata de un problema también de solidaridad. En muchos casos pensamos que nosotros no vamos a estar en este caso nunca, decimos, o mi familia jamás. No, pues todos estamos proclives a necesitar en algún momento un trasplante de uno de nuestros órganos. Esta mañana, como había dicho, pues nos acompaña entre nuestros panelistas, pues Rolando Calderón. Él fue trasplantado un riñón, ¿verdad? Buenos días, Rolando. Por favor, coméntenos un poquito, ¿cuál fue su caso? Buenos días. Siga. Buenos días. Mi caso fue que fui un paciente por cerca de 4 años de padecí insuficiencia renal crónica. Gracias a Dios, tuve una vida bastante con límites, porque la insuficiencia renal, como ustedes pueden saber, lo lleva a la diálisis a uno. Y tuve una vida con bastantes límites, porque ya cuando uno está en diálisis se abstiene de poca bastantes cosas, porque todo le hace daño, especialmente el agua, no puede ingerirla. Usted es una persona bastante joven. ¿En qué momento de su vida es que se da cuenta realmente que necesitaba ayuda médica? Esa es otra parte de historia que es incomprensible, porque si ahorita que ya soy un paciente trasplantado y comprendo las enfermedades, la insuficiencia renal nunca, a mí en mi caso no sentí nunca nada, jamás sentí nada, ningún dolor, nada. Cuando ya me di cuenta, ya casi estaba al borde de la muerte ya. Ya tenía solamente, tenía hemoglobina de 1.5 nada más. Tuve que hacerme una diálisis por urgencia para poder vivir. Y Rolando, ¿qué tan difícil está ahora acá en Ecuador pues conseguir ese trasplante, ese donador? Yo lo veo un poquito, para años anteriores, yo creo que ahorita está un poquito, para la gente está un poquito más conciencializada con nosotros, porque, o sea, no es que la gente no quiera, sino que falta de comunicación. Un banco de datos. Claro, exacto, falta más comunicación, por ejemplo, aquí en este programa, que se personifique la donación de órganos. Que, por ejemplo, ahí, el otro día hicimos con Sandrita y estuvimos haciendo en el hospital una casa abierta. Personas que yo les hablaba de la donación de órganos, ellas me decían que no, que Dios no la va a querer en el cielo porque van incompletas, dice. O sea, es la falta de un poquito de ética y de cultura de parte de nosotros. Gracias a usted, a este medio, estamos impartiendo esta información. Que no es nada malo dar un órgano, porque ya es... No es que... Personas dicen que en el hospital, por ejemplo, ellas tienen un sentido abstracto que dicen que le van a sacar todo a la gente. No, es mentira. Hay una falta ciertamente de información en qué consiste la donación de los órganos. Muchas personas piensa que les van a dejar pues todas cortadas, todas desparramadas, y obviamente nadie va a querer eso para un familiar, para uno mismo, por supuesto, pero no es así. Yo les invito, amigas, amigos, a que nos informemos un poco más de qué se trata, en qué consiste la donación de órganos. Miren, acá tenemos a personas que han sido trasplantadas ya, es decir, tienen un trasplante de riñón en los dos casos. También está acá con nosotros, pues, Gabriela Flores. Gabriela, tú tienes 32 años. Sí, hola, muchas gracias por la invitación. No, a ustedes, gracias por aceptarme esta invitación a que nos cuenten cómo están funcionando estos trasplantes de órganos acá en el Ecuador. Ustedes son pacientes del Hospital Eugenio Espejo, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo de tu trasplante, Gabriela? El día jueves voy a cumplir 2 meses. 2 meses, es poquito tiempo y estás ya caminando. No, por supuesto. Después de haber padecido una enfermedad, empecé con síndrome nefrótico hace 10 años, 4 años y medio en hemodiálisis. Y después de haber padecido una enfermedad tan abarcante, tan catastrófica, fue caótica para mí y para mi familia. Después del trasplante, inmediatamente yo empecé a sentirme muy bien. Debo agradecer también que en el Hospital Eugenio Espejo tenemos un equipo maravilloso, profesionales totalmente capacitados para brindarnos atención a nosotros y también a la generosidad de la familia del joven que fue mi donante, que facilitó la donación, porque sí creo yo que hay el material humano en el Hospital Eugenio Espejo. Todo el equipo es muy preparado, humanamente y profesionalmente. Sin embargo, falta el recurso, que es la donación. Entonces, nosotros, como pacientes trasplantados y viendo que cómo nuestra vida ha cambiado, estamos aquí más que nada para promover de alguna forma la donación de órganos. Es importantísimo que haya donaciones, porque de esta manera estaríamos siendo muchos más los que gozaríamos de este privilegio de tener nuevamente la vida, porque, como decía Rolando, nuestra vida es limitada cuando estamos en diálisis o padeciendo cualquier enfermedad catastrófica. También nos acompaña Sandra Bastidas. Y bueno, Sandra, su madre fue trasplantada hepáticamente, ¿no? Sí, buenos días. Es el hígado. Buenos días, Sandra. Buenos días, gracias. Primero aprovechar el espacio para, como dijeron Rolando y la compañera, desgraciadamente en el país no tenemos una cultura de donación, nos falta mucha educación. Sin donantes no hay trasplante, y sobre ese punto debemos trabajar. Ahora en el Ecuador hay un proceso bastante interesante que se está siguiendo en el hospital. Como bien dicen, hay un equipo humano cualificado que ha adquirido experiencia en los países exteriores de Europa concretamente, y se está poniendo en práctica esos conocimientos y esos procesos. Tal es así que ahora, de un tiempo acá, es muy notorio el adelanto del trasplante. El trasplante hepático de mi madre se lo llevó en Europa, concretamente en el hospital de Pisa. Es una historia que yo la llamo una historia de amor, que se la hizo con amor y por amor, porque la donación de órganos es eso, es amor, es solidaridad, es comunión, es comprensión, es entendimiento para los seres que necesitan. Una y otra vez, estoy yo ahora en el servicio de nefrología del hospital, el día a día viviendo y cotidianamente tratando con los pacientes de trasplante. Entonces, detrás de cada pacientito hay su familia, porque también es una mezcla de sentimientos contradictorios para el paciente y para la familia. En mi caso personal, yo viví los dos lados del trasplante de mi mami. Estuve trabajando ya para el hospital, pero cuando ella ya estuvo en el problema, en su diagnóstico, me tocó estar del otro lado, del lado de ellos, y viví en carne propia lo que es los procedimientos, los exámenes, lo que hay que hacer. Entonces, tuve, como digo, la bendición por circunstancias de la vida. Mi madre fue para Europa, fui yo también, y realmente es una cultura completamente diferente a la nuestra, que algún día nosotros, con las actitudes que tenemos, esperamos que en nuestro país sea así. En Europa hay una cultura de donación, tal es así que se hacen trasplantes. En noviembre del año pasado, en el hospital que mi madre se hizo el trasplante hepático, cumplieron ya los 1.500 trasplantes. Es decir, es una donación muy alta. La gente tiene una convicción de que hay que ser donantes para que estos procesos salgan. Ahora en nuestro país contamos con el apoyo de la INDOT, que apoya 100% el trasplante en lo público, porque ahora todas las personas tienen la oportunidad de venir al hospital, iniciar un procedimiento, un protocolo de trasplante. En Europa, el trasplante de mi madre, el proceso, el protocolo, diríamos así, tardó una semana. Una semana, cuando aquí hace años tardaba un año estadísticamente. Ahora ya en el hospital son dos meses y medio, pero a veces no por el sistema, ¿no?, sino porque, como decíamos, faltan los recursos. Ahora hablaba de protocolo. ¿En qué consiste un protocolo? Entiendo que son los pasos a seguir para una donación, pero ¿todo este protocolo se realiza con médicos, con personal del hospital, o son los parientes los que tienen que buscar a este donante o posible donante? A ver, un protocolo, un proceso es un... trabaja todo el equipo. En el Hospital Eugenio Espejo creo que hay un grupo de 20 personas, entre médicos, cirujanos, nefrólogos, enfermeras, trabajador social, los pacientes, y se trabaja en el hospital, se les hace los análisis en el hospital, se intenta... Lo que no se hace en el hospital por falta de recursos, de reactivos o de cualquier otra situación X, se les hace con prestadores, que es un apoyo del Ministerio de Salud, que se está haciendo con prestadores. Entonces, se procura que sea en el menor tiempo posible realizar estos exámenes, que en el hospital a lo mejor no se hagan. Pero como le decía, se ha avanzado muchísimo, y ahora ese protocolo o ese proceso que tardaba un año más o menos, ahora se lo hace en dos meses. Tal es así que se ha triplicado ya la lista de protocolos y de pacientes en lista de espera. Uh-huh. En el Hospital Eugenio Espejo tenemos ahora ya una lista de 130 pacientes entre los que ya están en lista de espera y los que han iniciado su protocolo, su estudio. Entonces, para diferentes órganos, no solamente riñón. Exactamente, sí, para diferentes órganos, sí. Pues, Rolando, cuénteme algo. Cuando ustedes, bueno, se someten a esta intervención, que sin duda alguna, pues es delicada, ¿no? Toda cirugía es delicada, más un trasplante, imagínese usted. Pues hay una preparación psicológica, entiendo, hay una preparación de todo tipo ya dentro del hospital. ¿Ustedes saben quién es su donador o no? Jamás lo sabemos. Ese ángel nos regaló la vida, pero no nos dejan saber quién es. Por protocolo ya del INDOC. Sí. Ya no se sí, puede y saber. Entiendo que esto, pues de tener en reserva el nombre de los donantes, no solamente es en Ecuador, es una práctica a nivel del mundo, ¿no? Es decir, no se sabe quién es el donador. ¿Cómo se siente usted ahora, Rolando? En primer lugar, le doy gracias a Dios por la segunda oportunidad que me brindó de vida. ¿Es volver a nacer? Yo pienso que sí, y estoy seguro de ello. Porque como se lo comenté, es una vida con diálisis y limitaciones a todo. Y ya diálisis, ya usted está ya prácticamente acá ya. Y con el trasplante, a medida del trasplante, uno coge vida, valor, todo. Y gracias a Dios, y como dijo Sandrita y dijo mi compañera Gabriela, que a todo ese talento humano, ese cuerpo médico que está en el Eugenio Espejo, por eso yo le invitaría a todas las personas que tengan insuficiencia renal crónica, que no piensen que es la muerte, que luchen, que nos vean a nosotros una muestra de lucha, de no dejarse vencer nunca, porque siempre hay una esperanza y existe la fe. Y yo siempre digo a ellos que acudan ahí al Eugenio Espejo, pregunten por el departamento de nefrología a la señorita Sandra, pregunten por la unidad de trasplante. Está, ahí ustedes van a encontrar una familia más. Qué lindo, ¿eh? Todo el talento que está allí, ellos le acogen con tan agrado a uno ahí. Es una familia más que tiene uno ahí en el Eugenio Espejo. Amigas, amigos, esta mañana, y gracias realmente a la gestión de Rocío Soria, pues una mujer comprometida por realmente por dar un poco de paz, de vida, de respeto a los seres humanos que necesitan, pues podemos tener la oportunidad de conocer ahora a estas tres personas, dos de ellos pues con trasplante de riñón, la madre de Sandra pues un trasplante de hígado. Gracias a Dios los dos están con vida. Perfectos, además de que verle la sonrisa y están todos... 7 meses tengo trasplante. Pero supongo que hay que tener un poco de cuidado todavía, mucho, ¿no? Amor, mucho cuidado. Eso porque... comprende en el protocolo. El momento en que usted se opera, nosotros quedamos prácticamente, somos pacientes para toda la vida inmunodeprimidos. ¿Qué comprende eso? Que no tenemos defensa, las defensas las tenemos bajitas. Nosotros con una simple gripe, traemos mal. Por eso siempre tenemos que cuidarnos. Sumamente así cuidados es. Intensivos. Así es. ¿Ustedes trabajan? No. Por ahora no. Todavía no. Todavía pero no es pero... el momento. Deben endurecerse un poco. No, pero supuesto. Sí queremos después trabajar porque por queremos supuesto. Ser productivos para el país. Claro. Lo que pasa que al principio todavía, claro, las fuerzas se recuperan, el vigor y todo, pero todavía tenemos que tener muchísimo cuidado. Claro. Sin embargo, sí. El objetivo es ese. Que todo paciente trasplantado vuelva a reintegrarse a su vida normal, que pueda hacer las cosas que antes hacía, si trabajaba, estudiaba, se encargaba del hogar, si hacía deporte, lo que sea, que pueda volver a hacerlo en la medida de lo posible despacito, ¿no? Y como vaya pasando el tiempo. Claro. Pero lo primordial es que tengan los cuidados adecuados. Entonces, sí, todo esto es ustedes usan una mascarilla ahora. Sí, justamente. Es un poco justo, salen al por la contaminación. Por la contaminación. Cuidarse un poco. Para evitar tener infecciones respiratorias. ¿Tienen sus familias? ¿Tienen hijos? Sí, por supuesto. Yo tengo 3 niños. Qué difícil. Yo tengo uno de 5 años. Qué difícil. Son momentos que nos pone la vida ahí, ¿no? Frente a... Pero ahí está. Yo no lo vi difícil. Porque mi hijo fue mi impulso motor. A seguir viviendo. Cuando yo caí, mi hijo tenía solamente 1 año y medio. Una motivación, ¿no? Una motivación para muy seguir grande. Con la vida, para seguir luchándola. Sí, por supuesto. Cuando el día que yo volví de mi trasplante, cuando salí con el alta, no creo que voy a poder olvidar jamás los ojos brillantes de mis hijos, las sonrisas maravillosas, porque realmente yo creo que los que más sufren son ellos cuando nosotros padecemos una enfermedad de ese tipo. Entonces, la sonrisa de ellos creo que fue el regalo más maravilloso. Y lo segundo, el haber podido tomar nuevamente agua. agua, sí, bárbaro. La sensación esta de no poder tomar agua en las primeras horas, en el primer tiempo. Nosotros tampoco tomábamos agua durante la enfermedad. Eso es cosa seria, y es cuando uno entiende que qué importante es el agüita y qué rica que es el agüita, digo yo. Sí. Pero todo eso se entiende después, ¿no? Que el agua es vida. Que el agua es vida, ciertamente. ¿Puedo pedir la solidaridad? Yo, como ustedes saben, amigas y amigos, una vez más, decirles que es nuestro deber, pero también es una condición humana ser solidarios. Ahora miren, cuando vamos a esto de la cédula, a menos de que usted diga, no quiero donar, pues todos somos donantes, ¿no? A menos de que usted exprese por escrito que no lo quiere ser. Pero qué maravilla poder salvar una vida. Por otro lado, miren, desde luego, como siempre les digo, esta es mi posición personal, con el respeto a las diferencias de pensamiento de todos ustedes. Pero, a ver, ya digo yo, ya me muero. ¿Qué sentido tiene que no se me tope luego, si yo sé que de mí depende, o de un órgano que se lo pueda traer, pueda dar vida a otras personas? Decía Rolando estos angelitos, y sí, ¿no? Son ángeles porque, imagínense ustedes lo maravilloso de poder dar vida a partir de la vida misma de uno, ¿no? Extender la vida. Ellos vienen, regalan una luz a nosotros, y con esa luz nosotros surgimos. Así es. Yo quiero además aprovechar este espacio para agradecer al Hospital Eugenio Espejo lo que está haciendo, a su grupo de profesionales. Esa es una cosa que nos anima mucho, ¿no? Es decir, saber que precisamente el doctor le operó, que se humaniza ya mucho más este sector médico, ¿no? Sí. Porque muchas veces se escucha, no, cuidado, vayan acá o allá, porque qué bravas que son las enfermeras, qué sé yo, no les interesa nada, juegan con el dolor ajeno, en fin. ¿Hemos oído o no? ¿Se ha oído eso? Pues, quería decir algo, Rolando. E incluso con la gestión de todos los doctores en el Hospital Eugenio Espejo, nos criaron una sala especialmente a nosotros. Ahora los pacientes trasplantados contamos con una sala, un piso especialmente para nosotros, y todo un grupo de médicos y enfermeras para nosotros. Es una atención personalizada, una atención personalizada que se está dando a los pacientes, y es justamente lo que nosotros decíamos, y lo que yo, la participación fundamental mía en esta mañana ha sido esa, tratar de llegar a conseguir la donación de órganos, porque tenemos que luchar contra la falta de educación, a veces hasta con los principios religiosos de la gente y con las costumbres, que es lo más difícil de luchar. Porque como decía Rolando, dicen, no, Dios ya no me va a recibir si estoy sin menos un órgano. No es así, al contrario, considero que estamos dando vida, estamos extendiendo la vida de las personas. En el caso de mi madre, por cuestiones de ética, esto de los procesos es a nivel mundial, que no se conoce el donante. Pero nosotros sabemos, y la familia de quien dona sabe, que están extendiendo la vida. Entonces yo apelo a la sensibilidad, al corazón, a la humanidad de todos los ecuatorianos. Si en Europa las personas, por cultura o por lo que sea, son iguales que nosotros, nosotros aquí tenemos los mismos sentidos, las mismas emociones, somos incluso más cálidos, más querendones, como nos dicen. Yo he tenido la oportunidad de vivir en Europa y somos diferentes, más expresivos. Yo les pido, por favor, hagamos conciencia. Lo único que hacemos es extender la vida de nuestro ser querido que se nos va, extender la vida en la vida de otra persona que la necesita. Y créanme, tengan la seguridad y la certeza de que en el Hospital Eugenio Espejo estamos prestos para brindarles toda la ayuda que necesiten, tanto personal como profesional. En la unidad de trasplantes y en el equipo médico del hospital hay personal que ha venido practicando y que ha venido adquiriendo experiencia y destreza en los hospitales de Europa. Tal es así, yo me permito citar como un agradecimiento profundo de mi familia al doctor Patricio Ortiz. Coincidió que cuando mi madre estuvo a punto de perder la vida, una brigada de equipo de médicos estuvo en el hospital de Cisanello de Pisa, el hospital dirigido por el profesor Filipponi. Estuvo la doctora Yasmina anestesióloga Yasmina Astudillo, la doctora Narcisa Valdivieso, fue una delegación que el INDOT mandó a especializarse para que ahora ellos puedan atender a los pacientes. Les pido, por favor, hay personal humano, hay personal calificado profesionalmente. No se resistan a vivir, no se resistan a los problemas. Acudan, por favor, que estamos con todo el corazón dispuestos a atenderles. Y a la ciudadanía en general, por favor, en el momento del dolor, es triste cuando un familiar fallece, pero por favor, extendamos la vida de él en la vida de quien lo necesita. Muchas gracias. Mil gracias, gracias Sandra. Sandra Bastidas, también ella pues, hija de una paciente de trasplante hepático. Quiero simplemente decirles gracias, gracias su tiempo, gracias su voluntad de colaborar con nosotros, de dar un mensaje a nuestro país y decir que se pueden salvar vidas, que tenemos que seguir luchando por nuestra salud y que hay un espacio que es el Hospital Eugenio Espejo que hoy por hoy pues está brindando ese servicio a todas, a todos, y lo hace con profesionalismo, con humanidad. Eso es maravilloso. Mucha salud para ustedes, para Muchas gracias. Y un agradecimiento también al gobierno, al Ministerio de Salud Pública, a la INDOT, porque ahora han iniciado los procesos y estamos, como dicen, estamos en tiempos mejores. Estamos caminando en tiempos mejores y los únicos beneficiados son los pacientes. No, y estamos seguros de que va a mejorar, porque yo he sido paciente por mucho tiempo del sistema de salud pública y realmente en este año la atención en el Hospital Eugenio Espejo, yo nunca me he quejado, para mí siempre ha sido buena. Sin embargo, en este año he notado grandes cambios. Y lo que puedo notar es que al haber crecimiento profesional, hay mejor atención, mejores oportunidades de mejorar las condiciones de vida de los pacientes. Así que no tengan miedo, que acudan. Y como decía Sandra, yo también me sumo a la invitación de ser donantes. Es una forma, el Talmud tiene una frase que a mí me encanta, que dice, si salvas una vida, salvas al mundo. Y a mí me fascina, porque es así. Entonces la invitación es a ser un héroe, a salvar, a ser un héroe anónimo. Amigas, amigos, solamente decirles, esta es su casa. Vengan si hay otras personas que quieren dar su testimonio, si podemos hacer otro tipo de invitaciones en este campo. Sí, gracias. Esta es su muchas casa, gracias. Las puertas abiertas. Sí. Hacemos una mucha comunicación. Mucha publicidad, mucha comunicación. Y pues hagámoslo. Hay que donar. Solo que falta. Sí. Entonces, donar es amor, solidaridad. Perfecto, así es. Se nos acabó el tiempo, ya tenemos 5 minutos antes y las 11 de la mañana. Rocío, un abrazo. Estas oportunidades realmente son importantísimas para nosotros. Yo quiero invitar. Y Rocío dice, yo quiero invitar, pero con mucho gusto. Pues Rocío, por favor. Bueno, quiero invitarles este día viernes 13 a las 10 de la mañana, va a estar el guitarrista argentino Fernando Callejas, va a ir a nuestro hospital a dar unos momentitos de alegría a nuestros pacientitos, va a ir a nefrología donde se enrita, a la unidad gracias, de quemados y a traumatología. Muchísimas a gracias. A las 10 de la mañana, este viernes. Rocío, gracias, esa invitación es para todo el público, amigas, amigos, seamos solidarios, ¿qué tal? Demos una mano a otras personas que necesitan de nosotros. Pues más hace el que da y más recibe también el que da. Porque la verdad es que a veces creemos que estamos haciendo favores enormes. No saben cuánto crecemos como seres humanos. Así es que, a donar, ¿les parece? Sí, y vamos a seguir con este trabajo de difusión del Hospital Eugenio Espejo. Así lo hemos coordinado con Rocío, y aquí está este espacio para todas y todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a un corte, Andrés, y regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la exposición Caos y Cosmos, de Fanny Eugenia Moscoso.

nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. De la mañana con 6 minutos, amigas, amigos, está ya con nosotros Freddy Alfaro para hablar esta mañana de esta muestra, la muestra de cine LGBT, como parte de las actividades del mes del orgullo de las diversidades. La muestra se realizará el día martes 10 al jueves 12, desde el día de mañana, ¿no? Martes 10 al jueves 12 de junio en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días Freddy, gracias por estar con nosotros. Siempre es grato recibirte acá en nuestra mesa. No, muchas gracias por la apertura, qué gusto. Freddy, a ver, cuéntanos, bueno, esta propuesta cinematográfica desde el GLBT, pues cada vez tiene más apertura, por un lado, tiene más fuerza y se ha ido posicionando también. Así es, va teniendo más fuerza, cada año tenemos más público, afortunadamente, que quiere conocer lo que es la comunidad o lo que son las personas lesbianas, bisexuales, gays, trans, intersex, y que quieren acercarse, quieren tener o conocer lo que está pasando dentro de esta parte de la sociedad, ¿no? Entonces sí, afortunadamente hay apertura institucional, hay apertura de parte de las familias, de las personas que quieren conocer y acercarse un poco más a lo que es esta parte de la sociedad. El Lugar Sin Límites está considerado entre los 4 festivales del cine del Ecuador y es una de las actividades más importantes de la comunidad LGBTI, nos dice este tríptico, Freddy, y claro, esta muestra de cine realmente tiene propuestas interesantísimas. Conversábamos con nuestra querida Cristina Moreno y pues nos hablaba, por ejemplo, la película del día de mañana, Una palabra de 4 letras de Casper Andreas, a las 5 de la tarde, 17 horas, y luego también a las 19:30. Miren ustedes, nos decía, esto es un poema, nos decía, es una belleza. Que inauguramos. Uh-huh. Inauguramos la muestra justamente con esa película, una palabra de 4 letras, bueno, que vendría a ser en español una palabra de 5 letras, refiriéndose al amor. Entonces, cuenta la historia de varios puntos de vista de lo que es el ser gay, ¿no?, en la ciudad, desde el punto de vista de querer modificar la sociedad, de contribuir con la sociedad, o de simplemente el chico frívolo que quiere divertirse y que luego, por circunstancias de la vida, empieza a reflexionar y a contribuir a cambiar su comunidad en favor de sí mismo. ¿Qué ha pasado durante estos años, Freddy? Porque ciertamente hablar hace poco tiempo de lo LGBT y ahora GLBTI, ¿no es cierto? Uh-huh. Pues era todo un escándalo, ¿no? Escandalizaba, hacía que los colores se suban al rostro, incomodaba. Pues, ¿las cosas están cambiando? Afortunadamente sí están cambiando a partir del 27 de noviembre de 1997, luego de que el Tribunal Constitucional, independientemente de las circunstancias por las que haya sido, ya no nos considera como delincuentes. Entonces la comunidad empieza ya a reclamar sus derechos, a reivindicar lo que son, porque ya tienen un respaldo constitucional. Entonces empezamos poco a poco a abrir espacios, a abrir puertas, a crear nuevas identidades dentro de la comunidad y de la sociedad, ¿no? Entonces es así que hay un festival, antes era impensable contar, por supuesto. Y sobre todo un festival, una actividad que trata no de ocupar lo que es dentro de la comunidad, sino más bien abrirse, abrir las puertas, crear puentes entre la sociedad y la comunidad para que no nos sintamos o no nos vean aislados, sino más bien integrados con el tejido social. Aparte del día martes, que ya habíamos comentado algo, Freddy, el miércoles igualmente a las 7:30 de la noche, pues Eddie y Thea, un largo noviazgo, dice, este es de Susana Musca y Greta Olafsdottir, ¿sí? Ajá. También es otra de las historias que se contará en sí, es cinta. Un documental neoyorquino de Estados Unidos, trata sobre la historia de unas dos chicas desde su juventud, ¿no?, que se conocen y conviven, pero no pueden casarse hasta que en el año 2007, me parece 2008, Nueva York reconoce el matrimonio civil igualitario. Entonces ahí ellas pueden casarse, y es por eso el título, Un largo noviazgo, porque tuvieron como 45 años de estar conviviendo, pero nunca pudieron legalizar porque las leyes no le permitían. Y si hablamos de la tercera, es el miércoles 11 a las 5 de la tarde, la primera función, amigas, amigos, y la segunda a las 7:30 de la noche, Fin de semana de Andrew Haig. Sí, este es del Reino Unido, es una ficción bastante bien llevada de temática gay, en la cual cuenta la historia de dos chicos que se conocen en una discoteca y conviven todo el fin de semana, y ahí se empieza a ver las dudas y temores que, como gays, a pesar de ser una sociedad mucho más abierta la londinense, todavía siguen habiendo o se sigue sintiendo los prejuicios, los tabúes contra lo LGBT en general. Amigas, amigos, este festival pues tiene el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la Cinemateca Nacional del Ecuador, El Lugar Sin Límites, de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Sala Alfredo Pareja Discanseco, ustedes recuerden, ¿esto tiene un costo, Freddy? No, todas las funciones son de entrada libre hasta completar aforo, entonces, qué bueno. Vengan tempranito. Vamos, Andrés, al cine. Y sí, hay una buena posibilidad, porque a las 5 pues ya se ha acabado un poco la jornada laboral, es posible que nos diéramos, no es tan de noche tampoco, entonces a las 5 estaría como bueno. Un buen horario para poder disfrutar de buen cine. Pero claro que sí. Ahora, de una cosa, pues, estas películas que se exhiben, pues, ¿cómo es la transacción? ¿Cómo las logran tener ustedes? Eddie and T, El Graslo Noviazgo, y Weekend son películas que ya se presentaron en el festival. A Four Letter Word, o Una Palabra de 4 letras, esta se va a estrenar acá en Ecuador. Nosotros nos ponemos en contacto con los directores y gestionamos los derechos de proyección. En ese caso, Eddie y Antí nos dieron una sola proyección, es por eso que solo lo vamos a pasar una vez, entonces traten de asistir, que no se va a poder presentar nuevamente. Y las otras dos películas sí tienen dos funciones que están autorizadas. Bien, amigas, amigos, no podemos dejar de ir. Ya nos dice Freddy, realmente va a ser una sola proyección. Vamos al cine, muestra de cine GLBT. Antes de despedirnos, Freddy, esta es la muestra de cine, pero en noviembre hay el festival, ¿cierto? Así es, en noviembre realizamos en la última semana del noviembre el festival. Este año sería nuestra 12ª edición. Es en conmemoración de la despenalización de la homosexualidad acá en el Ecuador. Entonces, vamos ya 12 años con este trabajo que cada vez nos llena más de satisfacciones y de más retos, porque hay conglomerados, organizaciones LGBTs en las provincias que ya nos están pidiendo que también se realice el festival en esas provincias. Es así que en este año vamos a realizar en las ciudades de Ambato, en Ibarra, y estamos negociando con Macas como nueva. Es decir, tendríamos 8 ciudades sedes y estaríamos hablando de 11 salas de cine a nivel nacional. Interesante, qué bien. Qué bien, sí. Porque claro, hace años todo se concentraba solo aquí en Quito, ¿no? Claro, y era una sola sala, máximo 2 funciones diarias. Ahora sí, estamos hablando que tenemos en promedio unas 8 funciones diarias. Este año creo que van a ser siquiera unas 12 funciones diarias. Bueno, qué bien. Entonces, vamos. Queremos agradecer enormemente el tiempo de Freddy Alfaro, pues él está desde hace muchos años en esta lucha a favor realmente del respeto, de dejar vivir un poco la vida en paz a los demás y realmente de promover una cultura diferente a la que hace rato pues estábamos viviendo casi como un poco en la edad de la piedra para muchas personas, aquellas que sienten que su homofobia pues está muy arraigada y que no pueden desprenderse de ella, ¿cierto? Entonces, nosotros respetamos todas formas de pensamiento, y lo digo siempre, pero sí abrimos nuestras puertas para todo el mundo. Para todo. Afortunadamente, sí, la Casa de la Cultura nos ha abierto las puertas, siempre nos sentimos como en casa, y es un lugar que se presta para que la comunidad LGBT se encuentre acá en un lugar seguro, un lugar confortable, donde va a poder disfrutar de buenas películas y se van a sentir bien. Y los que no sean LGBT es una perfecta oportunidad para que conozcan un poco más de lo que es la comunidad y no simplemente se dejen llevar por tabúes o preconceptos preestablecidos que no tienen que ver con la realidad. Claro que sí. Un abrazo, Freddy. Mil gracias, gracias por estar acá y suerte. Vamos a al menos el de mañana, si quisiéramos estar presentes. Amigas, amigos, muestra del cine LGBT del 10 al 12 de junio aquí en la ciudad de Quito, Ecuador. 11 de la mañana con 16 minutos. Amigas, amigos, vamos con música y luego retornamos con nuestra agenda. Con solo barro lo formo, en su creación perfecta, con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta, y así fue que la creación llegó a su culminación, ha creado a un hombre y de era una mujer, oh, una mujer. Con solo barro los formo, oh, el gran maestro de perfección su obra pasmó, volvió su amor en nuestro. De noche agradeceré formó, oh, oh, oh, oh. amor le dio, un mundo entero le construyó. No hay temor que pasará, sé que Él por mí vendrá. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Oh, oh, oh, una mujer. Déjenme decirles qué pasó. Ha creado una mujer. Oh. 11:20 a.m, amigas, amigos, y cómo pasa el tiempo de rápido, ¿cierto? Bueno, nosotros les invitamos a que nos acompañen el día de mañana nuevamente aquí, juntémonos en la casa, pues para el día de mañana igual tenemos nuestros entrevistados, música, temas que nos interesan a todas y a todos. Y insistimos en la necesidad que tiene nuestro país en el campo médico de que existan muchas más donaciones de órganos. Ya pues el rato que uno muere, yo no sé, ¿para qué, no? ¿Para qué? Si es que al final podemos, la verdad, con un órgano nuestro salvar la vida de una persona, creo que eso será siempre mejor que irnos enteritos para nada, ¿no? Para que nos coman luego los gusanillos. Y, perdón, por favor. La verdad es que sí, hagamos una cultura de la solidaridad también. Saben, me conmueve mucho cuando pues tengo la oportunidad realmente de conocer y de ver de cerca. Miren, estos pacientes, por ejemplo, que han estado con nosotros hoy, gente bastante joven, ¿no? Bastante joven, que están recién en recuperación, tratando de salir de un trasplante, en los dos casos, de riñón, en el otro caso de hígado. Donemos nuestros órganos, demos la oportunidad de más vida a nuestras y nuestros hermanos. 11:21, amigas, amigos. Y gustó estas recetas para la vida. Recuerdan ustedes, en el segmento de vida y salud, ahí también tenemos estas recetas para la vida. Y dentro de ellas, pues decíamos que las opiniones son valiosas, que son importantes. Y los seres humanos nos gusta bastante opinar, ¿no? Y creo que es una de las cosas que más nos gusta hacer. Entonces, sí, son valiosas, son importantes, son productivas siempre. Y cuando sean recibidas con la misma buena intención con la que fueron expresadas, mejor, ¿no? De hecho, cuando una persona pide un consejo, está dispuesto a pagar por escucharlo. Pero cuando no quiere recibir o escucharlo, ni regalado le interesa ese consejito. ¿Habrá realmente un buen momento para dar un consejo o una opinión? ¿Qué dice usted? Si la piden, supongo que por supuesto que sí, pero si no la buscan siquiera, posiblemente, o más que eso, es muy seguro que no se quiera ese consejo si no lo es pedido. Lo importante aquí es siempre tener claro el motivo y la intención de esa opinión que usted quiere dar. ¿Quiere opinar para ayudar? ¿Quiere opinar para prevenir, para mejorar? ¿O quiere opinar para lastimar, para criticar, para causar dolor? Si es así, mejor cerremos bien nuestra boquita. A veces eso es más saludable. Toda persona, cualquier persona, tiene una opción. Tiene la opción de opinar, ciertamente. Por supuesto que su sentir personal, además de válido, es también otro punto de vista, ¿cómo no? Pero desafortunadamente es una percepción ajena y quizás incómoda para quien tiene que escucharla. Las opiniones, tengamos presente siempre que nuestras opiniones son solo eso, solo son nuestras opiniones, nada más. Si se les diluye su carga emocional y se les aumenta el sentimiento de interés, de ayuda sincera, quizá pueda ser que sea uno de los ingredientes más importantes para la superación personal de cualquiera de nosotros, ¿no? Las opiniones más delicadas y probablemente las que tengan más peso siempre serán aquellas que provienen de personas cercanas o de personas importantes y que con alguna relación directa creen que tienen todo el derecho de opinar sobre nuestras vidas. Opinar, aconsejar, decir lo que tenemos que hacer con la vida. Qué fastidioso, no hay nada más fastidioso que eso, ¿no? Que nos digan lo que quieren que hagamos con nuestra vida, como que si no tuviéramos nuestro propio albedrío para decidir qué es lo mejor. Por otro lado, una persona que dice lo que piensa se le denota como un ser seguro, tal vez, un ser tal vez bien intencionado, pero insistimos, por favor, si no le piden una opinión, peor un consejo, no se atreva a darlo, a nadie, calladitos, muchas veces nos vemos mejor, calladitos estamos más saludables. Si la opinión que vamos a dar va a involucrar un mal momento, ¿para qué hacerlo? ¿Para dañar el ánimo de la gente? No. Tratemos de tener una actitud positiva, de vivir con un poco de paz, con mucho respeto, y claro, con alegría, porque la verdad es que la alegría nos pone hasta bien de salud, nos da ánimos de muchas cosas. Hay personas que intentan y se esfuerzan casi por querer convencernos que son malos o malas, problemáticos o conflictivos, pero por Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Si ya sabemos que son buenos, que tienen buen corazón, que es gente linda, que es gente propositiva. Así es que no nos pongamos esos disfraces de malos, de raros, de no, ¿para qué? Solo hagamos las cosas con fe, con alegría, con ánimo. Seamos productivos y hagamos el esfuerzo más grande, al menos para mí sí es un esfuerzo bien grande. ¿Saben cuál es el esfuerzo más grande que hago? Tratar de no criticar mucho. No criticar mucho. Y, me está haciendo una seña, Andrés, me hace una seña de tijeras. La tijereteada, así creo que se dice. Sí, realmente, que ves, uno, realmente somos expertos en eso. Expertos, así, expertos. Hay que hacer algún ejercicio, hay que esforzarse realmente por mejorar y por tratar de ser mejores seres humanos. No hay nada que hacer. Siempre la paja en ojo ajeno es viga, ¿no? Un abrazo para todas y para todos, amigas, amigos. Empecemos este lunes con buen interés, con buenas ganas de hacer las cosas. Y echemos la alegría también a todo lo que hagamos. Pongamos así como cuando cocinamos, gotitas de esto, porción de aquello, dosis de esto, también eso. Hagamos eso. A ver, Andrés, hagamos que esta semana sea diferente, ¿ya? Pongamos nuestro mejor esfuerzo. Señoras, señores, mil gracias. Hasta el día de mañana, a las 9, recuerden, estamos nuevamente aquí en Juntémonos en la Casa. ¿Con qué nos vamos a despedir? Tenemos que cortar, ya no, saben, se nos fue el tiempo. Bueno, mañana mucha música para ustedes. Un abrazo, buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.